hoy en vez de presentar un libro en concreto, es como una mezcla de libros que están conectados entre sí, que siguiendo también nuestra tónica no necesariamente son novedades editoriales, algunos como Partisanas y el de Lucía Sánchez Arrins, que acaban de salir en los meses previos, pero rescatamos también el curro que hizo un grupo de trabajo de aquí de Cambalache de testimonio, relato, que suena poco porque es mucho más de Mica Echeverri, de Miguel de España. Y bueno, cuando estábamos programando la feria del libro, se habló con la gente de Virus por el libro de Partisanas, Ingrid, ¿cómo se pronuncia su apellido? Que es súper difícil, Strobel. Decían de la posibilidad de que en algún momento viniese al Estado español y a lo mejor pudiese pasar por aquí en el futuro, pero nos pareció que independientemente de que la autora viniese, que se podía autogestionar una presentación porque había gente por aquí muy cualificada para hablar de estos libros. Y entonces pues se decidió hacer esta mesa o diálogo entre Eva y Amaya para que nos los presenten y de alguna manera nos presenten el testimonio de una época. Y como decía ayer Maribel en su charla, pues van a aflorar las historias muchas veces invisibles de las mujeres protagonizando ese trozo de la historia en el Estado español. Bueno, nada, yo voy a hacer así como un breve esbozo más bien del cuadro ahí histórico de la época para que sea como más fácil profundizar en las historias que narran todos estos libros. Y bueno, eso básicamente para que nos hagamos un poco idea de cómo vivían las mujeres en esta época, en concreto en el Estado español o en concreto en Asturias, ¿no? Es un momento en el que las mujeres, por ejemplo en el caso español, antes de la guerra civil y desde luego antes de la proclamación de la Segunda República, están sometidas jurídica y culturalmente a los hombres, en el que el canon de mujer que impera y que es el dominante es el de mujer como ángel del hogar, abnegada y sumisa, madre y esposa, eso, incluida en el hogar por contraposición al espacio público y a las calles. Y bueno, que estas ideologías no vienen de la nada, en algunos casos son heredadas desde hace mucho y perpetuadas, por ejemplo, a través de la Iglesia y de la cultura judeocristiana. En el caso de la Iglesia Católica, en 1891 se publica la encíclica del Papa León XIII, de Rerum Novarum, donde ya explica bastante bien cómo debe ser el ángel del hogar, ¿no? Cómo debe ser la mujer buena católica y buena cristiana, que básicamente es, pues, entra dentro perfectamente del cuadro de la mujer como ángel del hogar. Pero es que no solo estas ideas, también igual las que podríamos decir más novedosas, ¿no? Más del siglo XIX, como podrían ser las provenientes de todas las teorías higienistas o eugenésicas, también afirman que las mujeres y los hombres son diferentes y que las mujeres tienen unas cualidades, digamos, biológicas que les inclinan a unas actividades distintas a las de los varones, ¿no? Pues a estar en casa, a cuidar de los niños, a cuidar del hogar, etc., ¿no? Así, sin retrotraerme mucho a de dónde viene, por qué viene o cuál es en qué le interesa, ¿no?, al capitalismo y a la nueva industrialización el modelo de ángel del hogar como eso, pues, mujer cuidadora y perpetuadora de las tareas que el sistema capitalista no puede asumir pero que necesita para poder seguir manteniendo la vida sobre la tierra, ¿no? Que es todas así dirigidas hacia las mujeres. Pero sí que quería hablar un poco de cuál es el panorama que esto deja a las mujeres en el caso del Estado español en concreto, para que nos hagamos una idea también. Otro dato significativo es que la educación en estos momentos, hasta la proclamación de la Segunda República, ya es entregada. Esto implica que los niños y las niñas tienen un currículo distinto en clase y que mientras a unos se les enseña a bordar y a coser, a otros se les enseña a multiplicar y a dividir, ¿no? Si bien digamos, la alfabetización básica se suponía que estaba dirigida por igual a niños y niñas, en la realidad y en la práctica las escuelas, digamos, públicas, lo poco que existía, la educación era segregada, ¿no? Por poner un que me parece bastante esclarecedora de esto. En 1930, la tasa de analfabetismo de las mujeres ya era del 58% frente al 35% de los varones, ¿no? Y es en esta época donde, por ejemplo, pues se da en el caso pues, del Estado español la discusión en torno al voto de las mujeres, ya en plena Segunda República. De todos los diputados que había, solo había tres mujeres, y de las tres mujeres, solo una vota a favor del voto de otorgar el voto a las mujeres, ¿no? Así está el panorama en aquellos instantes. Luego, otro tema que también habíamos estado debatiendo el otro día Eva y yo, cuando hablamos de esta charla, sobre que a muchas de estas mujeres revolucionarias no aceptan la etiqueta de feministas, ¿no? Y de hecho las agrupaciones son agrupación femenina o de mujeres, pero no suele ser feminista. Y sí, porque en esta época hay una clara unión entre el concepto de feminismo y de sufragismo burgués, ¿no? Y de la lucha por el voto de las mujeres burguesas que en parte reclamaban el voto, muchas de ellas, no todas las corrientes, pero muchas de ellas reivindicaban el voto para las mujeres, o sea, un sufragio femenino censitario. Es decir, que solo pudieran votar aquellas mujeres que tuvieran recursos económicos por encima de un nivel. Es decir, que las mujeres de clase trabajadora no pudieran votar. Y esto choca mucho con toda la lucha por la emancipación de la humanidad y la libertad, que es un poco, yo creo, que más o menos el hilo conductor de todas estas mujeres, independientemente de su corriente ideológica, y que podría ser encuadrado dentro del movimiento obrero tradicional o tal. Y claro, el sufragio censitario es algo que choca mucho con esta mentalidad y eso, solo son unas, o sea, unas feministas, solo se consideran feministas, digamos, por así decirlo, con esa palabra, más las mujeres que están ligadas a ese sufragismo burgués. En el caso de España, no llegué que hubiera una burguesía sufragista muy activa, o sea, ni siquiera había, era muy habitual, ¿no?, el hecho de debatir el sufragio entre las mujeres de cierta posición, y pues eso es todo lugar a que en el Parlamento Español de la Segunda República, cuando se debate el derecho al voto, que es el 1 de octubre del 33, me parece, solo hay tres mujeres presentes y de las tres solo una defiende el derecho al voto, ¿no? También por considerar lo que las mujeres iban a dar que las mujeres en España estaban muy atrasadas, que no tenían una cultura política igual que los varones de clase obrera y que iban a dar el voto a la iglesia, ¿no? y a los curas, que es lo que tradicionalmente se creía que iba a suceder, que luego cuando se estudian los casos prácticos pues se ve que no fue así, ni mucho menos, ¿no? Pero era la idea por la cual dos mujeres como Victoria Kent o Margarita Anel, que conocidas por su actividad por la liberación de las mujeres, votaron en contra de darle voto a las mujeres, ¿no? Considerar que no estaban preparadas todavía y solo queda Clara Campoamor defendiendo el derecho al voto de las mujeres. Clara Campoamor, que por cierto se había enfrentado a uno de los médicos más progresistas y liberales dentro del espectro de la España de esta época, como podría ser Gregorio Marañón, que era muy, muy liberal y muy progresista con muchas cosas, pero cuando se trata de hablar de las mujeres, pues defiende las tesis eugenistas y higienistas de la época dominantes de que las mujeres son muy capaces, pero para cosas distintas que las de los varones, que tienen que tener ellos una educación, porque es muy importante que las madres de las nuevas generaciones estén muy formadas para poder formar a las nuevas generaciones y no por sí mismas, ¿no? Y nada, sobre el debate del derecho al voto, traje unos datos que me parecen también como bastante graciosos para tener en cuenta. Que el día que se vota el derecho o no de las mujeres a poder votar, como era un tema muy controvertido y oficialmente las organizaciones de izquierdas, por ejemplo el Partido Socialista, debería haber estado unánimemente a favor de dar el voto a las mujeres, pero en aquel momento políticamente no interesaba porque las derechas sí que estaban en una coalición más o menos como para poder llegar al poder y en el que se creía que efectivamente las mujeres iban a votar más hacia donde dictaba la Iglesia Católica, pues muchos, la disyuntiva de tener que ir a votar en contra o a favor, lo que hicieron fue directamente no ir o abstenerse, porque la votación fue 761 votos a favor 121 en contra y 188 abstenciones. Pero y que aparte faltaba un tanto por ciento muy importante de la gente que se suponía que tenía que estar ese día en el Parlamento votando esa ley y que no participó a propósito, ¿no? Por ejemplo, la propia Margarita Anel, que no estaba presente ese día en Cortes, aunque sí que había dejado público a través de entrevistas que ella, aunque fuera feminista y estuviera a favor de la libertad de la emancipación de la mujer, estaba en contra de otorgar en ese momento el voto a las mujeres. Y bueno, nada, luego hablar de las organizaciones, pero antes de eso quería, bueno, enseñaros algunas imágenes, fragmentos y tal. Hablando de dos mujeres que... Ya, está aquí. Hablando de dos mujeres que... De dos mujeres que no aparecen recogidas en ninguno de estos libros, pero me parecen importantes e interesantes a destacar y hablar de ellas, porque son las primeras mujeres que desde el sindicalismo apuestan realmente por el derecho de las mujeres a trabajar, que era incluso cuestionado por las organizaciones del movimiento obrero, ¿no? Si las mujeres lo que hacían al trabajar era quitar puestos de trabajo a los hombres, etc. Pues estas son las dos primeras mujeres que en el sindicalismo del Estado español defienden públicamente que las mujeres tienen derecho a trabajar y a ser independientes económicamente también. Y la de la izquierda es Teresa Mañé y Mirabet, más conocida como Soledad Gustavo, que es el seudónimo con el que firman sus escritos o sus publicaciones. Y la de la derecha es Teresa Claramunt, son más o menos de la misma generación y las dos pues, son figuras importantes en defensa de eso, que puede parecer muy obvio, pero que en aquel momento ni siquiera eso estaba asumido, ¿no? Luego traje algunos textos para que viéramos un poco de lo que se hacía en Asturias, por ejemplo, en torno a la participación de las mujeres en la guerra civil. En este caso ya a través de la agrupación de mujeres antifascistas que nacen en 1934, un poco al calor de esta idea de la internacional comunista de que había que hacer agrupaciones antifascistas para parar el fascismo que estaba avanzando en toda Europa, y tienen una actividad muy intensa, sobre todo en Asturias, a raíz de la Revolución del 34 y de la represión del 34. De hecho, bueno, luego tienen que pasar a la clandestinidad, como casi todas las organizaciones izquierdas, y pasan a llamarse Asociación por Infancia Obrera. Y una de las tareas que hicieron más relevantes y por las que también cobraron más fama fue acoger, por ejemplo, en Madrid, en Castilla, en Valencia, etc., a niños cuyas familias, niños asturianos, cuyas familias estaban en la cárcel y habían sido víctimas de la represión de la Revolución del 34, ¿no? Y es una orientación, es una asociación claramente de orientación comunista, que como el Partido Comunista crece exponencialmente durante la guerra. En el otro caso del que vamos a hablar, pero que va a hablar más Eva, y el de Mujeres Libres, que nace en 1936 y que es más de orientación anarcosindicalista, más ligados a la CNT, y que bueno, ya nacen durante la propia guerra, y en el caso de Asturias tampoco hay que tengan mucha implantación en la vida cotidiana, ¿no? O sea, en organizar las agrupaciones de mujeres y tal, en general. AMA sí que tiene, la agrupación de mujeres antifascistas sí que tiene representación en todos los pueblos asturianos que hay una agrupación de izquierdas, ¿no? Y está allí, pues eso ya veis, la agrupación femenina de Ceares, del barrio de Gijón, haciendo un llamamiento a que organizar los trabajos de la retaguardia, uno de ellos, y el de trabajar en talleres de costura para fabricar uniformes para los soldados, y la foto que veis es un taller de la calzada de la agrupación de mujeres antifascistas que estaban haciendo uniformes para los soldados, ¿no? Luego son también las encargadas de la vigilancia en la retaguardia. Elegí este fragmento porque bueno, me parece bastante bueno, pues, ilustrativo un poco también de la vida en la retaguardia, ¿no? Cuando pensamos en la retaguardia revolucionaria, que va a ser todo maravilloso y fantástico, bueno, pues en la retaguardia revolucionaria también hay quien acapara, también hay quien tiene acceso a los alimentos antes que el resto, y bueno, pues se supone que una sociedad igualitaria, eso no debía darse, y entonces la agrupación de mujeres del barrio denuncia ante el delegado de gobierno pues que hay unos vecinos que reparten la carne y que se quedan con las mejores piezas para los enchufados, ¿no? De aquella. Y este porque me encanta, me parece muy avanzado incluso para la época. Primero, por un lado, porque incluso durante un periodo que se supone revolucionario, que se supone que no hay ricos, o que los ricos no pueden vivir tan libremente o tan, ¿no?, como vivían antes, pues sigue habiendo servicio doméstico en casas de la oligarquía, y la propia agrupación de mujeres antifascistas pues redacta esta carta de queja, ¿no?, por la situación laboral de las mujeres de trabajo doméstico, ¿no?, que ya quisiéramos para hoy que una organización sindical se ocupara de las condiciones de trabajo del servicio doméstico que sigue existiendo hoy en día. ¿Lo leíste ya? No. No. Disculpa. Tú bebe agua. Bueno, y este otro que tampoco fue falso que lo leáis en todo el mundo. Lo que hace es también hablar de la necesidad, que si bien mujeres libres es algo que tiene siempre en cuenta, ¿no?, como trabajar por la emancipación de la mujer y por formar a las mujeres, por alfabetizar a las mujeres, etcétera, etcétera, que luego también es verdad, pues eso, ¿no?, que con la guerra, todas las visiones políticas más transformadoras van siendo apartadas en detrimento de ellas mismas, ¿no?, por las necesidades de la guerra y por estar todo el rato enfrente y esas cosas. Sin embargo, la agrupación de mujeres antifascistas, que se supone que no tiene en ningún momento de su existencia, no tenía como uno de sus fines fundacionales el contribuir a la emancipación de la mujer a través de su formación cultural ni a la alfabetización ni nada por el estilo, y sin embargo durante la guerra sí que las propias mujeres que están en la retaguardia haciéndose cargo de las fábricas, no solo de los talleres de costura, demandan una alfabetización y demandan libros y demandan maestras y maestros para los distintos barrios, además diciendo cuántas personas hay, cuántas mujeres hay en cada barrio, cuántos libros se necesitan y cuántas maestras o maestros piden para alfabetizar a la población. Esto es en Gijón también, es en la retaguardia. Está muy pequeñín y es muy blanco. Pues lo paso luego si queréis. Esto, olvídate. Esto es de esa agrupación, es la agrupación de mujeres antifascistas, ¿no? El AMA de Tiraña en La Viana, y va haciendo una relación de las mujeres que pertenecen a esa agrupación y que están disponibles para incorporarse a la producción de la retaguardia, ¿no?, al trabajo en las fábricas en la retaguardia. Y pone nombre, los apellidos, la edad y a qué se dedican en su profesión. Y nada, simplemente porque además de labores hay unas cuantas que ponen carbón, ¿no?, que se dedicaban, que eran carboneras, ¿no?, que se dedicaban a la minería. Solo por, bueno, porque es algo que no viene a cuento de esto, pero también tiene que ver con pues la invisibilización de todas las mujeres que han trabajado en las minas, que siempre lo han hecho, ¿no? Y luego, otro de los grandes hitos de las mujeres en la guerra fue cómo se usó a las mujeres en la propaganda. El de la izquierda es un cartel de propaganda, claramente, y la derecha es una foto de un reportaje en el frente que, bueno, si bien, por supuesto, en cualquier momento, y más en época de guerra, todos los reportajes tienen un fin propagandístico, digamos que no era el objeto ni había estado pensado y estudiado como esto va a ser una foto para usar en propaganda. Sin embargo, el de la izquierda sí, ¿no? Y a mí de la izquierda me gusta mucho un análisis que fue el Merinas, en el que dice que la mujer del cartel, o sea, es un cartel, de, para empezar, que está dirigido a los varones, ¿no?, y que en el que hay una miliciana diciendo que las milicias os necesitan a vosotros, varones, y están también jugando un poco con la simple moral, de no os da vergüenza que haya una mujer con mono y fusil y vosotros no estéis en el frente, ¿no? eso por un lado, por otro lado el análisis que eso que hace Medina de los rasgos físicos de esta mujer, que sí que es verdad, yo no me había parado a pensarlo, pero es verdad, que se parece en la cara al mito sexual de la época, que era Marlon Dietrich. Tengo que hacer un montaje de Marlon Dietrich. Para que se vea. Y sin embargo, la derecha rompe un poco más con el mito porque es una escena real de una mujer miliciana de las Juventudes Socialistas Unificadas de La Mancha que marcha voluntaria al frente y se despide de su hija. Entonces, como un poco romper con todos los roles tradicionales porque es madre, es una mujer que es madre, no es soltera que se va al frente y no tiene cargas familiares, sí las tiene, tiene una hija y la deja para marcharse al frente, ¿no? Se separa de su hija y del rol tradicional que le es asignado como mujer, que es el de ser madre, para marcharse al frente, ¿no? Pero esa foto no se usó en la propaganda, así como oficial. Y luego, nada, por poneros un par de notas sobre mujeres que participaron en la guerra con las armas en la mano en Asturias. La de la izquierda es María Argentina García, más conocida como la capitana, es asturiana y luchó en la guerra. La foto grande de la derecha está sacada de una revista, que lo mismo no me acuerdo, pero que era de tirada, era estatal, o sea, no era asturiano, y fue como, era una revista sobre mujeres y hacía un apartado casi siempre hablando de las mujeres en el frente, ¿no? Las distintas mujeres que estaban en el frente. Entonces, a partir de ahí conseguí ponerle cara a una mujer que yo conocía a través de la prensa asturiana. Lo de la izquierda es una reseña de la prensa asturiana, en la que se habla de una mujer que es capitana de un batallón y bueno, pues por ahí conseguí ponerle cara a esta mujer, ¿no? Y luego esta es una foto de una milicia en Asturias, también una foto real de una milicia en el frente occidental. Que bueno, se ha especulado mucho sobre con esta foto, sobre si realmente esta mujer disparaba o no disparaba, sobre si estaba posando para la foto o no. Pero bueno, es uno de los pocos documentos gráficos que hay en el archivo del Museo del Pueblo de Asturias, donde está toda la colección de las fotos de la guerra civil en Asturias, hechas en Asturias durante la guerra. Y es una de las pocas fotos de mujeres que aparecen. No sé cómo se llama, no lo he conseguido averiguar. Y luego nada, os traje algún ejemplo de alguna mujer muerta en combate como miliciana en Asturias a través de un proyecto de investigación en el que yo trabajé con otros varios compañeros y compañeras sobre las víctimas de la guerra civil en Asturias y bueno, para pues, poner unas notas sobre cómo rastreamos y podemos rescatar del olvido algunas mujeres anónimas, ¿no? Que no han sido famosas ni capitanas como la anterior, pero que sí que murieron con las armas en la mano en la guerra, ¿no? Pues esta ya veis, tiene 16 años y es de Siero. Esta tiene 22 y es de Turón. Y bueno, todas estas conseguimos rescatar, o sea, pues sabemos que son milicianas, no solo por la fecha y el lugar de la muerte la fecha y el lugar de la muerte, sino también porque aparecen en listados como el que vimos antes de mujeres disponibles para trabajar en la retaguardia, pues hay listados también de milicianos y milicianas que están en los frentes de combate y en el que aparecen algunas, o sea, dentro de un listado pues de 250 hombres aparece de vez en cuando una mujer, ¿no? Y entonces estas podemos asegurar al 100% que son todas milicianas. Esta no tiene ni idea. Esta tampoco. Y ya, básicamente. Vale. Bueno, pues como decía Edu al principio, en realidad esta era una excusa para hablar de libros, pero sobre todo para reflexionar otra vez colectivamente sobre el papel de las mujeres durante la guerra, tanto en la retaguardia como en los distintos frentes. La verdad es que a mí me acaba de molar mucho la parte de Maya, muchas gracias. Me mola mogollón ahí, sobre todo recopilar lo que ocurrió aquí, porque es justo lo que no hacen en los textos que tenemos hoy, ¿no? Como siempre, la intención en estos casos es volver a recordar, porque hace poco leía un libro sobre que hablaba de la memoria, ¿no? Y decía, pues no hay la muerte definitiva es el desaparecer completamente de la memoria, y eso es lo que ocurre con muchísimas de estas mujeres que o aparecen o alguien hace el curro que hace Amaya de ir rastreando y encontrar esos nombres y por lo menos que se recogen en algún sitio, pero la mayor parte de las veces pasaron completamente desapercibidas y nadie las recuerda y nadie hace ese esfuerzo de traer su memoria, sus aprendizajes y sobre todo esas luchas que en la mayoría de los casos implicaban una transformación completa de su rol como mujeres, ¿no? Y en un momento concreto de muchos cambios, como supone aquí la Revolución del 34 y después la Guerra Civil, pues que hubieran sido capaces de subvertir esos roles y de plantearse el ocupar los espacios públicos que hasta ese momento les estaban completamente restringidos, pues es algo fundamental para recoger en nuestras propias luchas, porque como también hablábamos el otro día, hay posteriormente una generación que es la generación del franquismo, que no tiene absolutamente ninguna memoria de ese proceso, de ese periodo y de esas luchas emancipatorias de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, un poco la excusa era esa, tirar de estos tres textos, que yo lo que voy a hacer es hablar un poco de ellos y sobre todo rescatar algún fragmento, porque creo que sus voces son mucho más interesantes que lo que pueda decir yo, y volver una vez más a hablar de estas mujeres olvidadas, ¿no? Voy a empezar por Lucía Sánchez Saornil, publica La mala testa en el año pasado este libro, que es un recopilatorio de artículos. Lucía Sánchez Saornil es una de las fundadoras de Mujeres Libres. Antes hablábamos, decía Maya, Mujeres Libres es una agrupación anarcosindicalista que surge en el seno de la CNT y que llega a juntar en todo el Estado a 20.000 mujeres militantes de Mujeres Libres. Mujeres Libres además edita una revista, empiezan a editar justo en el 36, un mes antes de la guerra, me parece que es, editan el primer número y siguen editando, editan 11 o 12 números aquí, y luego desde el exilio consiguen sacar uno o dos, porque en el exilio algunas se van a Francia, otras se van a Inglaterra, pero consiguen mantener el contacto por carta y publicar algún número más. El caso de Lucía Sánchez Saornil es muy interesante porque es una de las pensadoras, digamos, ¿no?, de Mujeres Libres. Era escritora, era pintora, era periodista y es una figura completamente desaparecida que se ha ido recuperando muchísimo después en el tiempo. De hecho, estábamos hablando antes de no teníamos mucha idea de dónde estaban publicados sus poemas. Lucía Sánchez Saornil era madrileña, viene de una familia obrera y empieza a trabajar en la Telefónica muy joven, y ahí es donde empieza su militancia en la CNT. Enseguida se junta con las otras dos fundadoras de Mujeres Libres, que son Mercedes Coma Posada y Amparo Pots. Empiezan a formar la organización paralelamente en Madrid y Barcelona y luego la van extendiendo al resto del Estado. Nosotras, cuando hacíamos un recorrido sobre las mujeres en la Guerra Civil para hablar un poco, introducir un poco mi Guerra de España, decíamos que nos vinculábamos muy fácilmente con Mujeres Libres porque muchos de sus discursos son completamente actuales, ¿no? Ellas en ese momento dicen, son muy conscientes de su papel como mujeres, cosa que no hacen, yo creo, lo hablamos también el otro día, el resto de organizaciones femeninas, feministas, que están funcionando en ese momento. Ni las mujeres antifascistas, ni la agrupación de mujeres antifascistas, ni el secretariado femenino del POM, ni mujeres vinculadas al resto de partidos políticos, tienen esa mirada que tienen Mujeres Libres, ¿no? Ellas desde el principio plantean que tienen que llevar una doble lucha contra el Estado opresor, por una parte, y contra el patriarcado. Ellas lo tienen claro desde el principio. El resto de agrupaciones se suma a todo el proceso de la guerra asumiendo que tienen que estar en la retaguardia o que tienen que ejercer ese papel desde detrás de las trincheras muy lejos, pero Mujeres Libres dice que no, incluso montan un campo de aprendizaje antes de irse a los frentes, aprenden a disparar, porque una de las cosas que les echaban en cara era que porque iban a darles armas y dejarles estar en los frentes de batalla si no tenían ni puta idea de cómo cargar un fusil, ¿no? Y eso es algo que ellas también hacen en ese momento. Lucía Sánchez Abril, además, es una de las, para mí, de las representantes de Mujeres Libres más cañera en los discursos. Escribe muchísimo, escribe casi todas las editoriales de los números de Mujeres Libres aquí. Y a mí me gustaría leeros más que contaros mucho más, recomendaros que os leáis el libro, por supuesto, pero leeros algún fragmento que a mí me parece como muy significativo. Ella hace una continua crítica, ¿no? Dentro de la CNT, Mujeres Libres son vistas como un elemento disturbador. De hecho, en el 38 se organiza un congreso a nivel estatal en el que está la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias, y Mujeres Libres van allá a decir, hostia, nosotras también somos una organización anarquista y queremos, en igualdad de condiciones, participar en ese congreso y participar en todo el movimiento anarquista en el Estado español. Entonces les dicen que no, que lo que están haciendo es romper y disgregar la unidad del anarcosindicalismo metiendo las temáticas femeninas que dirían ellas, y que no es posible que participen en, de hecho les permiten en ese congreso, está Emma Goldman y les dicen, ustedes que ya habla Emma Goldman, ¿no? Ya habla por todas vosotras, cuando las posiciones de Emma Goldman y Mujeres Libres estaban una cada extremo, ¿no? Bueno, os leo un poco de lo que dice Lucía. Propaganda en los sindicatos, propaganda en los ateneos, propaganda en casa. Es la más sencilla y la más eficaz. ¿En qué hogar no hay una mujer, compañera, hija, hermana? La dificultad está en otra parte, en la voluntad de los propios compañeros. He visto muchos hogares, no ya de simples confederales, sino de anarquistas, regidos por las más puras normas feudales. ¿De qué servirán, pues, los mítines, las conferencias, los cursillos, toda la gama de propaganda, si no son vuestras compañeras, las mujeres de vuestra casa, las que han de acudir a ellos? ¿A qué mujeres os referís entonces? En su inmensa mayoría, los compañeros, hagamos la excepción de una media docena bien orientados, tienen una mentalidad contaminada por las más características aberraciones burguesas. El último clavo, una vez traspuestos los umbrales de su hogar, se convierte en soberano y señor. Lucía se va al exilio en el 39 y vuelve a vivir al Estado español en el 42 en Valencia, y ya pasa completamente desapercibida. Sigue escribiendo, sigue participando en revistas y sobre todo escribiendo poemas, pintando, pero su militancia política por supuesto desaparece porque quiere pasar lo más desapercibida posible. De hecho, yo creo que durante un tiempo ni siquiera aparece su nombre, ¿no? Es una recuperación muy posterior. El libro sí que trae algunas imágenes de ella durante la guerra y en esos años a partir del 42. Sí que me llama la atención reflexiones que hacen sobre el papel de la mujer en la guerra. Dicen, el estallido revolucionario que dio lugar a la sublevación militar del 36 confirió otro carácter a la revista y a la acción de Mujeres Libres, teniendo en cuenta que eso, que había salido un número cuando estalló la guerra, y Lucía Sánchez Abril dio la medida de su energía, de su vitalidad, de su espíritu, de iniciativa y capacidad organizadora. Nos cuenta, Lola nos cuenta, Lola es otra de las mujeres de las militantes de Mujeres Libres, que en los primeros momentos de lucha estuvo en el cuartel de la montaña, que se ocupó después de las colectividades campesinas de Castilla, y luego la vemos también en la redacción de CNT, en el número de julio del 36. Y todo esto en acción paralela con las estructuras de Mujeres Libres. Es Lucía, dice Mercedes, quien propuso la formación de brigadas femeninas de trabajo que en caso necesario pudieran reemplazar a los compañeros combatientes. En el caso de Mujeres Libres está como continuamente presente esa idea de que las mujeres tienen que coger el fusil y estar en las trincheras. Que cuando toque ir a la retaguardia ya tocará, pero que de mano ellas van a las trincheras. Y me gustaría leeros ya para terminar con Lucía el editorial, un fragmento del editorial del primer número de Mujeres Libres, que es de mayo del 36. sin que pretendamos ser infalibles, tenemos la certeza de llegar en el momento oportuno. Ayer hubiera sido demasiado pronto, mañana tal vez sobrado tarde. Henos pues aquí, en plena hora nuestra, dispuestas a seguir hasta sus consecuencias últimas el camino que nos hemos trazado. Encauzar la acción social de la mujer, dándole una visión nueva de las cosas, evitando que su sensibilidad y su cerebro se contaminen de los errores masculinos. Y entendemos por errores masculinos todos los conceptos actuales de relación y convivencia. Errores masculinos porque rechazamos enérgicamente toda la responsabilidad en el devenir histórico, en el que la mujer no ha sido nunca actriz, sino testigo, obligado e inerme. El libro recoge un montón de editoriales que escribe ella, aparte de distintos textos, no solamente de la revista Mujeres Libres, sino que aparecen textos de otras publicaciones, como Solidaridad Obrera, por ejemplo, ¿no? Ella continuamente le estaban pidiendo material. Entonces, a mí me parece muy importante rescatar la memoria de Mujeres Libres, precisamente por esa diferencia que ellas plantean, ¿no? De situarse continuamente en el centro de la lucha y tener muy claro que además de la guerra, el patriarcado planea sobre sus vidas y que esa reivindicación tiene que estar por encima de esas luchas internas de partidos, sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces ellas, nosotros recordábamos que traen al presente muchos debates que todavía tenemos nosotras, ¿no? Hablan del patriarcado, de la familia, del aborto, del trabajo, de la prostitución. Y las reflexiones que hacen tienen que ver mucho con las luchas de esas mujeres que, como decía antes Amaya, no tenían nada que ver con ese sufragismo burgués de la primera época, sino que plantean que tienen que estar en la calle desde esos movimientos de mujeres obreras, ¿no? Desde el propio aterrizaje en las fábricas, en las trincheras, en los talleres, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ha habido un intento de recuperación cada vez más grande de mujeres libres. Marta, que es en el libro de Mujeres Libres de Virus, plantea que es una organización, ella dice, única en Europa y probablemente se pueda extender más, ¿no? Que en ese momento no hay ninguna organización de mujeres en toda Europa que esté planteando estas luchas desde donde ellas las plantean. Luego tenemos el libro Partisanas, que reedita Virus, con una edición mucho más guapa que la anterior, que incluye imágenes. La escritora, la autora es, pues eso, Ingrid Strobel, como no sé si pronuncio. Y lo que hace Ingrid es recoger testimonios, figuras de mujeres, dividiendo el libro en dos partes. Una es la Europa Occidental, que incluye España, Yugoslavia, Países Bajos y Francia. Entonces hace pequeñas biografías de mujeres que están luchando en esos conflictos, muchas de ellas en el frente, y después de Europa del Este, donde habla de la resistencia de las mujeres judías, ¿no? Pues en el gueto de Varsovia, en Cracovia, en distintos lugares, ¿no? Y una vez más habla de la superación de esas mujeres como judías, como milicianas, partisanas, muchas de ellas, y como mujeres. La verdad es que es un libro súper interesante, porque lo que va planteando es cómo cada una de esas mujeres de nuevo invierte el rol que le venía asignado. Muchas de ellas son también mujeres obreras, no estamos hablando de mujeres con una conciencia social a partir de la educación desde arriba, sino que estamos hablando de mujeres que se van construyendo esa conciencia desde la base, desde las luchas obreras. Y hace un recorrido por todas ellas. Es súper interesante lo que cuenta, porque va tejiendo esas vidas que se transforman en momentos concretos de la historia, y qué pasa luego con ellas, ¿no? Que un poco es lo que hablábamos nosotras, qué ocurre cuando ese momento histórico pasa, y en el caso del Estado español sabemos que son 40 años de silencio, en el resto de Europa, ¿con qué luchas enlazan, ¿no? Del libro, que es muy largo y que cuenta muchas cosas, sí que me gustaría rescatar nada un poquitín de un capítulo que se titula ¿Qué otra cosa podría haber hecho?, ¿no? Cuando les pregunta, bueno, y vosotras, y eso lo hace sistemáticamente a muchas de ellas, vosotras porque cogisteis un fusil, vosotras porque os rompisteis con la familia, con los lazos, etcétera, etcétera, y os fuisteis a las trincheras a luchar, ¿no? O en el gueto, cuando no había posibilidad de supervivencia, eso se lo pregunta mucho a las mujeres de los judías que están luchando en los guetos, ¿no? Sabíais que era algo perdido porque no iba a haber posibilidad ni siquiera de sobrevivir para poder contarlo porque estáis allí. Y entonces ellas contestan eso, ¿no? ¿Qué podría haber hecho si no hago eso? Dice, cada una de estas mujeres estaba convencida, en lo más profundo de su ser, de que lo que hacía era correcto, necesario, la única salida humana digna. Estas muchachas de 16, 17, 19 años no seguían a un prometido o a un marido. No eran el apéndice de un activista político forzada al activismo por la actividad de su marido. Era su propia decisión, su propio camino. Y a pesar de toda la convicción, a pesar de todo el desprecio por la propia vida, era un camino duro. Iba eso, relatando un poco lo que os contaba. Y por último, pues, que era la excusa también, volver a hablar de Mica y de mi guerra de España, ¿no? Lo dijimos cuando rescatamos una vez más la memoria de Mica, cuando la trajimos al presente, nos parecía súper interesante no solamente ese testimonio que ella recoge en mi guerra de España, sino esa visión feminista una vez más, que traspasa todo el libro, ¿no? Toda esa memoria viva de la Guerra Civil Española. Una vez más, volvemos a lo que decía Amaya al principio, mujeres que no se consideran feministas en ningún caso por ese choque contra el feminismo burgués, pero que en las formas de hacer, de pensar y de decir eran completamente feministas, ¿no? Nos reconocemos en muchísimas de las cosas que ellas cuentan. En el caso de Mica, y eso también lo hemos contado muchas veces, nos llamaba la atención esa capacidad de hablar sobre cuestiones que nos atraviesan hoy y que seguramente, si poníamos aquí el chiste de si Cipriano Mera tuviera que contar, contaría esto. Muchas cosas que realmente son muy difíciles de contar, ¿no? Pues las dudas, los miedos, las inseguridades, el que suponía subvertir completamente los roles, en el caso de Mica, mujer extranjera con una formación cultural que nada tenía que ver con esos anarquistas extremeños que tienen su unidad, ese papel de viuda que al mismo tiempo la convierte en una mujer lejana pero cercana, en otra distinta, que les hace separarla y verla de otra manera para asumir que es ella la que está mandando ese batallón, ¿no? Ese ser mujer, pero no ser mujer, ese ser madre, pero no ser madre, ¿no? Todas esas reflexiones que atraviesan mi guerra de España y que una vez más nos hacían pensar en nuestras propias militancias, ¿no? Decíamos, tanto Mujeres Libres como Mica nos lleva a pensar en ese mandar obedeciendo de los zapatistas, ¿no? No esa imposición, sino ese continuamente estar cuestionándose el status quo, no solamente cuando se militarizan las milicias, sino incluso antes, ¿no? Como ella dice a lo largo de todo el libro, yo tengo claro que transmito y entre todos decidimos. Yo tengo claro que mi forma de ser y de estar no es la de un hombre, pero no quiero tampoco eso. Y lo mismo ocurre con todo lo que plantean Mujeres Libres, ¿no? Entonces, para nosotras era mirarnos en un espejo en el tiempo, recoger esa memoria de todas estas mujeres y volver a traerla al presente, ¿no? Es decir, cómo esas luchas se enlazan con las nuestras, porque ha habido una ruptura temporal de una generación, pero ahora estamos recuperando toda esa memoria. A mí me gusta mucho recordar eso de que recordar significa volver a pasar por el corazón, ¿no? Y por ahí pasan estas luchas y por ahí pasan las memorias de estas mujeres, porque nos permiten una y otra vez volver sobre ese pasado y utilizar muchas de sus reflexiones y muchas de sus aprendizajes en el presente. Yo creo que es fundamental el que sigan saliendo textos como estos. Hablaba antes con Amaya de que hay por ahí algún texto que recoge los nombres, las procedencias de las mujeres que participaron en las brigadas internacionales, que las hubo y seguramente más de las que se cuentan, ¿no? Y yo hace tiempo había encontrado una referencia a una de ellas y que me llamó especialmente la atención porque era una enfermera yanqui de Harlem, negra, que vino en el 37 a participar en las brigadas internacionales y que estuvo en un hospital de campaña en Madrid y luego creo que en Murcia, ¿no? Entonces, como todas esas mujeres que abandonaron sus hogares, que pusieron en peligro sus vidas, que participaron en la lucha con sus cuerpos y al mismo tiempo tuvieron que romper con todos esos roles tradicionales, nos traen al presente y nos hacen reflexionar desde ahí, ¿no?